hacia mí. Pero parece no tener alma mi corazón. Vengo huyendo de una pena que todo el tiempo me hizo sufrir. Y ahora siento que a tu lado volví a encontrarme con el dolor. Aquí en el pecho traigo yo todo mi amor, todo mi amor. Razón me da, qué razón me da.